Quien dice lo apropiado y no distorsiona las palabras es nuestro columnista Juan Carlos Junio, y este es el momento para escucharlo. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien y con ganas de escucharte. Bueno, mira, hoy quería referirme a esta noticia que apareció hace un par de días. Ayer fue motivo de tapa de Página 12 y hoy ya lo recogen muchísima gente que opina del tema, particularmente la educación, que es esto de la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de su ministra de generar cátedra de educación financiera en las escuelas secundarias, ¿no? En realidad, yo como muchos otros le asignamos una enorme gravedad, aunque no sería una novedad, ya que Horacio Rodríguez Larreta está actuando con una gran consecuencia, con una gran pertinacia, en generar un cambio radical en el sistema educativo, ¿no? O sea que acá no se trata solamente de privatizar la tierra pública y hacer grandes edificios para negocios inmobiliarios, sino de actuar sobre la conciencia de niños, adolescentes, sobre la cultura, a los efectos de ir creando adhesión al sistema económico, al andamiaje de la derecha neoliberal, ¿no es cierto? Y este es un mecanismo que puede llamar la atención por la crudeza que tiene, porque estamos hablando de que se incorporaría a la currícula secundaria en la formación, dice, de billeteras electrónicas, criptomonedas, presupuesto familiar, consumo responsable, cuando la mayoría de la población no le alcanza para consumir, plan de ahorros, productos de crédito, reglas de oro para las finanzas, en fin. En general, yo diría que no se trata de la materia economía, ni mucho menos economía política, que por supuesto ya existe en la currícula secundaria y universitaria, sino una versión financiarizada. Pero quizá lo más grave de todo es que dos cosas que se reconocen públicamente. El programa se elaboró con las grandes empresas de finanzas y con las grandes fintech. Se lo reconoce abiertamente, ¿no? Los líderes del sector, Walla, Mercado Libre, la Cámara de Fintech Argentina, Mujer Financiera, Balance, etcétera, etcétera. Pero además, los docentes no serían los docentes del sistema institucional, sino que serían directamente docentes de la actividad privada. O sea que hay una desarticulación abierta del sistema educativo público a favor de esta línea de formación privatista y con docentes que no son docentes, sino que son directores o funcionarios de empresas privadas. Por último diría, para no hacerla muy larga, Jorge, que en realidad esta es una disputa en regla que viene hasta desde los tiempos de Milton Friedman, donde el primer lugar que se aplicó todo esto fue en la dictadura de Pinochet en Chile, que hizo camino con esto de avanzar en la educación neoliberal, y que acá en la Argentina se viene intentando con el caballo de Troya, el presente griego de la educación de calidad, se viene intentando hacer Rodríguez Larreta, el propio Mauricio Macri, su inspirador, y ha sido en realidad un fracaso rotundo porque no se mejoró nunca la calidad educativa. La calidad educativa únicamente la pueden garantizar la escuela pública y las maestras, maestros y profesores que tienen una formación justamente de defensa de la escuela pública, ¿no? Sí, además es un gran paso, otro nuevo paso, digamos, porque está siempre presente del modelo neoliberal adentro de la escuela pública, ¿no? Sí, en realidad, vos fijate que yo recuerdo que está tan acendrado, por suerte, el tema de la escuela pública, que como sabemos, bueno, viene de los liberales de mediados y fines del 19, que más allá de que tenían un proyecto de nación oligárquico, sin embargo, para ese proyecto de nación necesitaban necesitaban la escuela pública, la escuela laica, gratuita y obligatoria, y desde allí se armó una gran tradición, más que nada lo que se conoce como la docencia sarmientina, y más allá de la figura controvertida del propio Sarmiento, hay una fuerte tradición de defensa de la escuela pública, tanto es así que Vidal en la campaña electoral, yo diría con bastante hipocresía, decía que ella creía en la escuela pública. En realidad no cree nada en la escuela pública. Pero la mencionan, pero en su modo de accionar actúan en contra. Vos fíjate que nuestra ciudad es la ciudad de la Argentina que tiene un mayor crecimiento de la privada. El 51% de la primaria de Buenos Aires es privada. ¿Cierto? O sea que no, sí. Han ganado incluso con el pretexto de los paros y del antigremialismo y todo eso, han ganado el consenso en una parte de la sociedad porteña. Pero bueno, esto sería una avanzada muy, muy grande. Ya lo habían intentado con eso de la secundaria del futuro en el 2018, que tuvo una enorme resistencia a la comunidad educativa y no pudo avanzar, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena advertir a la comunidad educativa, a la ciudadanía porteña, de que este es un elemento muy peligroso, ¿no? Sí, Juan Carlos, me parece un tema que hay que seguirlo, que hay que seguir en el debate. Me parece un hecho que para la información pasa medio como desapercibido, pero es muy fuerte. Así que esperamos en otra de tus columnas que podamos seguirlo charlando este tema, ¿no? Y te agradecemos mucho. No, por favor, cómo no. Un abrazo, Jorge, hasta pronto. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario del Partido Solidario.